tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, después de tanta lluvia, después de tantos huracanes, y bendito Dios, este viernes, ya a finales de octubre. Quédese con nosotros, estamos en Fórmula en los Negocios, tenemos un programa sensacional, un tema que creo que todos a nivel empresarial, organizacional, debemos de reflexionar, porque la pandemia pues es algo que nos ha traído y creo que lo tenemos que ver desde esa manera de ver, de pensar, cómo reiniciamos. Porque pues lo tenemos que planear, lo tenemos que organizar para hacerlo de la mejor manera y reiniciar después de la pandemia, aunque al parecer va a tener que ser a pesar de la pandemia, porque pues no termina y no se le ve fecha, y los gobiernos y los países están batallando y están estableciendo y tomando estrategias. Pero bueno, pues ya sabe, aquí en Fórmula en los Negocios siempre nos ha gustado traer temas que nos hagan reflexionar, pero sobre todo que nos hagan aprender para ser mejores empresarios, mejor sociedad, mejores humanos. Y para eso esta noche un tema sensacional para usted aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, allá en la 94.5 DFM Radio Fórmula Yucatán. Estamos en la emisión número 3814 de Fórmula en los Negocios, a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que pues ya desde hace varios años nos permite tener pues estos programas que grabamos para usted. Y pues nos permite también trabajar de forma remota, nos permite la sana distancia, y pues son a las modalidades, innovaciones que nos hemos tenido que adaptar para poder estar con usted, y gracias sobre todo a usted que nos acompaña cada noche en estas emisiones de Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia y de estar aquí contigo nuevamente. Y fíjate que hoy nos traes un tema, pues mira, yo tengo muchas preguntas, así que me dedicaré a hacerlas para que tú lo expliques, porque tú eres el chucho caperucho, como decimos acá, temas. Y fíjense, amigos, vamos a hablar hoy del siguiente tema. Debemos superar el neoliberalismo en la era post-COVID. De entrada, esta palabrita de neoliberalismo ha sido estigmatizada por nuestro señor presidente. Entonces, yo quisiera que en el tema que vamos a desarrollar, previamente, Robert, nos expliques a detalle qué es el neoliberalismo para que quede muy claro y no se confunda con otras descripciones o juicios. Correcto, digo, y tienes razón, lo han estigmatizado esto del neoliberalismo y nos han querido vender la idea de que es algo negativo y de que es algo malo y de que es algo... Pero no, no es así. Neoliberalismo, tal cual la palabra, no quiere decir otra cosa más que una economía organizada, dirigida, gobernada por el libre mercado. Eso es el neoliberalismo. Extrema, yéndonos al extremo de la libertad de mercado, como una empresa, un estado, un país como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, que son extremadamente de libre mercado. ahí las empresas son las que rigen la economía, la mueven y lo manejan. Lo contrario del neoliberalismo sería una economía de Estado, donde el gobierno, el Estado del país, controla todos los medios de producción económica del país, controla la economía, controla nuestro país, México. Digamos que hemos sido una economía no neoliberal completamente, somos mixtos. Culpan mucho a Salinas porque él fue el que empezó a vender a la iniciativa privada muchas empresas. México era una economía de Estado. La mayoría de las empresas en México eran del Estado. Pemex, CFE, que siguen siendo del Estado. Las aerolíneas eran del Estado, los bancos eran del Estado, los productos seguros eran del Estado, había Agroacemex, etcétera, etcétera. Las principales empresas productoras eran del Estado. Salinas fue el que instauró el neoliberalismo, que no fue completo, porque le faltó vender Pemex, le faltó vender CFE y le faltaron otras muchas empresas que en México, digamos, es mixto. Nunca llegamos a ser verdaderamente neoliberales, como lo estigmatiza Andrés Manuel, que está mal, porque lo usa de una manera exclusivamente de culpabilidad de la corrupción, que es otra cosa totalmente diferente. El libre mercado, por supuesto que se ve afectado por la corrupción, igual que las economías de Estado. Acuérdense, economías de Estado, Rusia, la mayoría de las empresas en Rusia, aunque ahora ya no tanto, porque ellos también entraron a economías de mercado. China, el comunismo, pero China, pues hoy es el principal estado capitalista, porque se abrió al mundo. El estado chino es dueño de muchas empresas gigantescas a nivel mundial, pero finalmente son empresas que compiten globalmente en el libre mercado. No sé si con eso te queda claro este concepto de neoliberalismo, que tienes razón, es traído y llevado ahora en muchos conceptos, pues que Andrés Manuel, desde mi personal opinión, está equivocado, ¿no? Que está bien que él refute la corrupción que hubo, Pero no culpando al neoliberalismo. no culpando al Okay. O sea, neoliberalismo, no porque no tiene culpando al libre comercio. al libre comercio, al libre No mercado. culpando a que las empresas sean privadas, Es correcto. porque a ellas les atañe todo el problema de la corrupción. Ok, claro, No es sabemos, así, y digo. bueno, sabemos que tanto empresarios como políticos, el uno sin el otro no pueden vivir. Es correcto, la Y el uno corrupción. sin el otro no pueden hacer corrupción, porque ni modo es que entre políticos hagan corrupción. Necesitan del empresario para lograr sus finalidades y los empresarios también necesitan a los políticos. Qué bueno, pero hablando, por ejemplo, de empresas como Pemex, que la reforma energética en el sexenio pasado pretendía abrir al libre mercado nuestros energéticos, pero con ese concepto de soberanía, de que el petróleo es mexicano, pues han sido banderas para que Andrés Manuel ha tomado, que quiere recuperar Pemex, pero está quebrada. ¿Por qué? Por la corrupción. No, no porque sea malo tener una empresa petrolera, sino por la corrupción se acabaron esa empresa. Y por Y lo hacerlo entre mismo políticos, ahora entre sí. políticos, claro, porque es una empresa del Estado. Entonces, que la pretendieron dividir, abrir, perforar, etcétera, toda la estrategia energética que va con las condiciones globales del mercado a nivel mundial. Y ahora Andrés Manuel quiere otra vez encerrarse en una economía de Estado donde vivamos de Pemex y que seamos, pues no, Digo, ¿no? O vivamos del Estado. O vivamos del Estado. Él lo que él quiere es él tener el control y poder absoluto de cada individuo en este país. Eso no funciona, no ha funcionado. No funcionó en tantos países que pasaron ya por eso, y esos conceptos que vienen desde el fundamento marxista, leninista, y que bueno, habría que leer el, ¿cómo le llaman? El manifiesto marxista. Bueno, entonces te pregunto todo esto porque al final del artículo aquí denota algo muy importante que dice, si la crisis del COVID nos ha demostrado algo, que los gobiernos, las empresas o los grupos de sociedad civil que actúan por sí solos no pueden hacer frente a los desafíos globales sistemáticos. O sea, cualquier extremo, como quien dice, es malo. Es correcto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana que hemos tenido un mes de octubre con mucho estrés. Mucho estrés, tres tormentas tropicales, dos de ellas huracanes que pasaron por la península de Yucatán y prácticamente Delta pasó por Mérida, aunque a unos cuantos kilómetros del centro del huracán, lo mismo que Zeta, así es de que, y nos dejó agua hasta decir basta. Qué bueno que tenemos, que somos una de las afluentes de agua más grandes del mundo. Sí, Yucatán es un lugar donde el acuífero es el más grande, por lo menos del país, pero ya lo llenamos. Bueno, lo llenaron los huracanes con tanta lluvia. Así es de que yo espero que ya entremos a la etapa de invierno, que ya entren los frentes fríos, que se termine la temporada de huracanes. Aunque hay que seguir pendientes porque oficialmente la temporada de huracanes creo que termina ahora al 30 de noviembre, pero pues hay que mantenerse informados y pues hay que rezar para que ya no nos caiga otro huracancito, aunque pues ya nos estamos haciendo expertos en recibir huracanes, es muy estresante, yo lo sé, y bueno, pues fin, viernes a relajarse. A disfrutar el fin de semana. Va a ser un fin de semana, creo yo, asoleado, todavía con buena temperatura, para disfrutar de la belleza donde vivimos. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. En Mi Energía MX estamos empeñados en lograr un mundo que esté en armonía con el medio ambiente. Por eso uno de nuestros expertos puede asesorarte para utilizar con mayor eficiencia la energía eléctrica y además generar tu propia electricidad a partir de la luz solar. Así se reduce la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera que causan el calentamiento global. Ya ve cómo nos ha ido con los huracanes, calentamiento global. Y tú ahorras todo lo que genere tu sistema de paneles solares de Mi Energía MX. Comunícate con nosotros 9999 252491 o al correo genero@mienergiamx.com. Fíjense amigos que esto es algo que yo creo que es una de las inversiones que ya tenemos que hacernos cargo para apoyar al calentamiento global, más bien para reducirlo. Nuestra huella de carbón la tenemos que reducir significativamente y con un sistema de Mi Energía MX contribuimos notablemente a esa reducción de la huella de carbono y además también reducimos el gasto que hagamos en energía eléctrica. Así es de que márqueles 9999 25 24 91. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, lo que propone el artículo de superar este neoliberalismo en la era de post-COVID, que claramente nos ha mostrado que esa libertad excesiva en el comercio por parte de las empresas, pues ha ido creando más empresas que son muy grandes, parecidas a un monopolio. Pues ahí tenemos el Facebook, ahí tenemos el Amazon, ahí tenemos diferentes empresas que han crecido tremendamente bajo esta pandemia y que ya venían con ese crecimiento a través de las plataformas digitales con las mismas especificaciones que trae, quiero entender, la libertad de comercio, ¿sí? Y que como que aquí nos están jalando un poquito las orejas para decir, momento, hay que reestructurar esta manera de hacer el libre comercio, porque hemos venido a lo largo de los años pasando por encima de la economía de la sociedad, porque por eso vemos tal vez a más pobres, por eso vemos gente que no tiene acceso a agua, por eso vemos pues muchos comercios que están cerrando porque no pueden competir contra una empresa tan gigantesca como lo es Amazon. Grandes industriales, recolectores, comerciantes que acumulan todo el cultivo a nivel mundial, como el cacao, como la miel, como que son realmente son los que manejan la economía. Todo esto lo hemos visto a lo largo de los últimos años y que todavía se ha enfatizado más ahora en la manera digital con la pandemia. Eso es lo que yo estoy entendiendo de todo este panorama y es lo que veo. Absolutamente. Entonces, el jalón de orejas realmente va a decir, momento, hay que darle chance a todos, hay que darle oportunidad a todos. Veía yo, Robert, en Facebook, en Instagram, varios anuncios en donde te invitan a que le compres a los de tu barrio, a que les compres a los de tu zona, porque están cerrando, están tronando, cuando tú que vives cerca de ellos prefieres pedirle por internet a un Amazon o a un cualquier medio de esos digitales. Entonces, aquí, por ejemplo, ayudar a los comerciantes que están a nuestro alrededor. El gran reto, y esta es la pregunta, Robert, si yo, mi economía está relativamente mal y necesito comprar un producto, pero yo lo veo en una plataforma digital más barato que la tienda de mi barrio, a ver, estoy en una encrucijada. ¿Cómo voy a ayudar al de mi barrio si me afecta a mí comprarle a él? Correcto. Y ahí precisamente es donde viene este gran reinicio que propone el Fondo Económico Mundial, el World Economic Forum. Precisamente Klaus Schwab, que es el fundador y el chairman executive del Foro Económico Mundial, precisamente lo que establece es de que empresas como Amazon, en su economía, en su manejo de capitalismo, lo hagan. Por ejemplo, tú compras en Amazon porque es más barato, pero puede ser el mismo producto de la gente que está a la vuelta de tu colonia. Y que Amazon le pague lo justo a esa persona, que ya es como empezar a redistribuir la riqueza. O sea, que no Amazon se quede con la mayor parte de ganancia de ese producto como la distribución. Pues sí, pero ¿qué tiene que ver Amazon si yo...? Porque Amazon ahorita te da la facilidad a ti de que tú lo compres por internet. Y más barato que si se lo compraras aquí directamente a tu comprador. ¿Por qué? Vendedor, ajá. A tu vendedor. Es una economía de escala. Okay. que hay que redistribuir adecuadamente lo que hace Amazon para que no se convierta en ese monopolio, o si es ese monopolio, que tenga una mejor redistribución de su riqueza, de lo que está haciendo, que pague buenos sueldos en las ciudades donde monte sus edificios de almacenamiento. Pague bien, pague impuestos, pague, etcétera. O sea, redistribuya la concentración de riqueza que está teniendo Amazon. Esa es una manera de hacerlo. Porque no vamos a poder destruir a Amazon para comprarle al local. ¿Sí me explico? En el mundo global no cabe ya eso. Ahora, el otro aspecto es que tú sí, vayas y hables con el que te lo vende localmente y Y le les. digo, oye, aquí está el Exacto, anuncio en Amazon, exacto. véndemelo tú al mismo Es precio y te lo correcto, compro. punto, es correcto. Es el mismo concepto que esa persona debe de tener para hacer una redistribución adecuada de todos los involucrados. Sí, contesta tu pregunta, no, te veo con dudas todavía. Sí, bueno, de alguna manera entiendo esta parte que se está revisando a lo que se quiere llegar con el gran reinicio, como le llaman, que pues este título de gran reinicio conlleva la propuesta de hacer otras cosas diferentes a como las venimos haciendo, buscando un equilibrio y buscando una mejora pareja para todos. Correcto, esas son las estrategias que hay que buscar. Efectivamente, este gran reinicio está todavía en el paso de buscar qué estrategias se van a implementar, porque no Bueno, las tiene ya resueltas. Tiene algunas no, que algunas. propone, pero veo que sí hace falta mucho avanzar para determinar realmente qué se va a hacer para mejorar esto. Pero bueno, Absolutamente. vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que es viernes, todo el mundo regresando de trabajar intensamente. Si a usted le toca salir a trabajar, a ir a su lugar de trabajo, todavía use cubrebocas. Si tiene que salir, use cubrebocas. Si tiene que ir al banco, use cubrebocas. Ahora, si puede evitar todo eso, pues no salga, haga home office, haga banca electrónica, etcétera. La tecnología nos ofrece, afortunadamente ahora, pues muchas herramientas para que yo no tenga que salir de mi casa mientras persista la pandemia. Pero si tiene usted que salir, use cubrebocas, lávese las manos, use guantes, no toque los barandales, etcétera. Ya el protocolo de seguridad contra el contagio ya no lo debemos de saber completamente y le pido un favor, hágalo. Hemos tenido problemas de rebrotes a nivel mundial porque la gente no hace el protocolo de sana distancia, cubrebocas, lavado de manos. No lo hacen y eso les provoca pues los contagios. No vaya a lugares donde haya mucha aglomeración de gente. No tiene para qué. Eso de que, ay, es que ya el encierro, ya. No, no, no, no, no vaya, por favor. Tenemos que cortar esta pandemia. De lo contrario, pues nuestras economías van a seguir sufriendo y pues vamos para atrás como los cangrejos en lugar de salir adelante. Pero bueno, no es mi intención regañarlo. Use cubrebocas. Es viernes, disfrute el fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, ella es coach certificado de Newfield Network y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta 1,000,000 de pesos anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo 1,000 pesos al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, nada más para hacer una comparación, ¿sabe usted cuánto le cuesta una noche en terapia intensiva en un hospital privado si usted tiene COVID-19? Toco madera, no se lo deseo a nadie, pero vale 55,000 pesos o más la noche. Y mire usted que uno de los programas que tiene Laura, de 1,000 pesos al mes, usted puede estar protegido de esos gastos si es que cayera con el COVID a ese nivel. Es una reflexión, ahí se la dejo. Hable con Laura para poder evitar esos problemas económicos. Y bueno, estamos platicando lo que nos propone Klaus Schwab. Es el fundador y el chairman executive del World Economic Forum. Con este cambio que debemos de entender, de reflexionar y de aprender. Porque él dice, mire, ningún acontecimiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha tenido un impacto global tan profundo como el COVID-19. La pandemia ha desatado una crisis de salud pública, económica, a una escala nunca antes visto en generaciones. Y al mismo tiempo ha exacerbado problemas sistémicos como el que ya le estamos platicando con la desigualdad económica y la postura de las grandes potencias. La única respuesta aceptable para una crisis semejante es intentar aplicar un gran reinicio. O sea, tenemos que modificar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas en el desarrollo económico mundial para que podamos erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, aumentar la expectativa de vida y expandir el alfa y expandir debe de ser el expandir el alfabetismo. Sí, pero eso que mencionas se logró posterior a la Segunda Guerra Mundial. Correcto. O sea, se logró reducir erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, aumentar la expectativa de vida y expandir el alfabetismo. El problema ahorita es que todas esas renovaciones que se lograron con el libre comercio hoy están, pues, se les está poniendo en duda, porque los méritos que lograron con la trayectoria por la que pasaron para llegar a ese mérito, dejaron a muchos muertitos en el camino, por decirlo de otra manera, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la cooperación, el comercio internacional, todo esto que se impulsó después de la guerra, hoy en día nos han venido a mostrar que ha perjudicado en otras cosas. Sí, cierto que erradicó gran parte de la pobreza, sí, cierto que redujo la mortalidad infantil, sí, cierto que nos ha dado una mayor expectativa de vida con los medicamentos, con los avances, que el alfabetismo, pues hoy en día, si no sabes leer, pues definitivamente no puedes ni trabajar, precisamente por esta evolución que ha habido en la digitalización. O sea, ya tienes que tener un cierto grado de alfabetismo para poder incluso ya vivir, respirar, así como hablar y así como leer. Es parte correcto, esencial correcto de nuestra vida. Lo que se está cuestionando es que todos estos méritos logrados se llevaron a cabo dejando secuelas, dejando baches. Y esos baches son que la diferencia que hay entre los ricos y los, digamos, no pobres, porque hay muchos no pobres, ¿ok? Pero que tampoco están boyantes porque no pueden ni siquiera pagarse una atención médica. Tal vez no se están muriendo de hambre como la extrema pobreza, pero sí se están, no tienen los servicios, no pueden tener el acceso a los servicios médicos, tal vez no puedan tener ni siquiera el servicio al agua o a la luz, ¿ok? Entonces hay una cantidad tremenda de más gente en esa situación y hay una brecha gigantesca de comparación entre los que no tienen acceso a todo esto y los que tienen demasiado, Roberto, en exceso, que son unos pocos. Entonces, esos son los baches los que creo que aquí está mencionando y a mi entender así lo explico, que hay que prestar atención y hay que ver cómo modificarlo, Correcto. cómo corregirlo. Por supuesto, también aquí entra el cambio climático, la contaminación, la extinción de especies, el calentamiento global, etcétera, ¿no? Y bueno, a todo esto le unes la pandemia. Creo que es una parte importantísima de reflexión todo esto que plantea Robert. Sin embargo, pues bueno, hay la gran pregunta a este gran reinicio es que todos lo tenemos que lograr juntos. Ah, claro, es a nivel Y hay global. mucha división entre los seres humanos. Pero creo que, mira, como lo establece aquí Klaus Schwab, es este fundamentalismo de libre mercado es el que ha erosionado los derechos de los trabajadores, como dijiste, la seguridad económica, ha desatado una carrera desregulatoria hacia el fondo y una ruinosa competencia impositiva, o sea, los ricos se han hecho más ricos, no, los ricos no pagan impuestos, etcétera. Todos esos Pues problemas que ni hoy, Trump, por que eso, es el ni hombre más Trump. poderoso, dizque. Entonces, aquí tenemos que ver que las reglas de comercio, tributación y competencia que reflejan décadas de influencia neoliberal, ahora tendrán que ser revisadas. Esas son las estrategias a las que se refiere Klaus Schwab, de las que tenemos que revisar y cambiar para evitar todas las consecuencias que ya estamos platicando. Y bueno, será necesario que reconsideremos nuestro compromiso colectivo con el capitalismo, que no es más que lo que dijiste al inicio del programa. Tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad de no nada más acumular riqueza, sino tenemos que aprender a redistribuir esa riqueza para el bien común. Es un tema que nosotros hemos tocado muchas veces en este programa. Pero vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Viernes ya, fin de octubre, y ojalá que sea el fin de la temporada de huracanes también. Esperemos que ya no. Hay que estar informados de todas formas, porque pues todavía estamos en temporada de huracanes. Así es de que lo mejor es mantenerse informado. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. ¿Eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? Miren, el uso de la tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar órdenes directamente desde la mesa a la cocina. Y ahora lo puede usted hacer a través de la, ¿cómo se llaman? Las cuadritos esos de escáner, que escanea usted y escanea el menú QR. los QR y usted escanea el menú y de ahí no tiene usted que tocar un menú en el restaurante que puede estar contaminado, lo hace desde su teléfono, desde ahí puede ordenar y todo eso es el desarrollo de la tecnología que National Soft a través de su aplicación Soft Restaurant ha hecho para los restaurantes. Les ha facilitado la vida, les ha facilitado herramientas para sobrevivir en esta pandemia y pues esas son las herramientas que usted en su restaurante tiene que establecer. ¿Quiere tener mayor información o una demostración sin costo? Búsquelos, márqueles 9999-418641 o al 9999-415077. Solicite una demo sin compromiso o visítalos en su página www.softrestaurant.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver en este tema de esta noche, interesantísima reflexión sobre cuáles son las estrategias que tenemos que hacer para superar esta crisis en la que nos metió el COVID. Y bueno, déjeme decirle que es una crisis en la que ya veníamos hablando nosotros sobre la crisis del capitalismo extremo. Hemos hablado mucho en programas aquí en Fórmula en los Negocios de que tenemos que hacernos cargo ya de esa desigualdad económica tremenda, que tenemos que hacernos cargo de ese mundo extractivo al que ha llevado al planeta a una crisis ecológica, la crisis del cambio global, del cambio climático. Es también provocado por este mismo capitalismo extractivo. Y bueno, de eso precisamente estamos hablando, que es la propuesta que hace Klaus Schwab en su World Economic Forum. Y para seguir platicando de esto, Laura, creo que es muy importante entender ese fundamentalismo de libre mercado, que es el que nos ha erosionado. Y específicamente las reglas de comercio, de tributación inclusive, de competencia, que reflejan décadas de influencia neoliberal, ahora tendrán que ser revisadas. Y no es decir que el libre mercado es el culpable de esto, ha sido la actuación del humano en esa... Pues yo le llamaría, ¿te acuerdas del libro de Julio Olaya, del conocimiento a la sabiduría? Sino ha sido ese egoísmo, esa ambición del ser humano por acumular riquezas y cuestiones Bueno, materiales, ¿no? lo que Ese es el concepto, creo yo, principal que tenemos que cambiar en nuestra mente, ¿no? Pues mira, lo que comenta en su libro Julio Olaya, retomando esto que dices, que me parece muy importante porque es un reflejo de lo que está sucediendo hoy en día, es que sí, cierto, hemos tenido un avance tremendo en tecnológico, economía, de transportarnos de un lugar a otro, de hacer cosas. Ha habido ese crecimiento en desarrollo material, pero no hemos tenido un desarrollo espiritual, no hemos tenido un desarrollo interno de nuestra conciencia. Y es por eso que hay tanta gente y tantas personas con problemas de adicción, con problemas de depresión, con problemas de ira, tantas bandas, tanta división. Pues lo estamos viendo reflejado en los tipos de presidentes que han estado surgiendo, que son muy individualistas, que todo lo quieren controlar, que son populistas, que dividen en lugar de unir. No hemos mejorado en nuestra esencia, no hemos desarrollado nuestra esencia, no hemos superado, no hemos entendido muchas cosas en cuanto a nuestro ser para servir, para buscar el bienestar de todos, como si fuéramos todos unidos. Entonces yo creo que ahí es donde está fallando la humanidad y es lo que estamos viendo hoy con toda esta problemática que está surgiendo. La pandemia de alguna manera ha venido a decirnos, si juntos y cuidándose no empiezan a trabajar de esta manera, a mí se me hace que los voy a borrar del mapa. Ya casi, casi. Sí, ¿Eh? sí, Nos sí. vino, a ver, ¿por qué el cubrebocas? El cubrebocas es por respeto al otro. No es por ti. Claro. Porque yo me puedo sentir muy bien y no lo necesito. Y me puedo sentir Tarzán y a mí no me va a dar. Pero no es por mí. El cubrebocas es una muestra de respeto al otro. Empezando por ese principio. Y en esa parte de conciencia es donde nos falta desarrollo, Roberto, Correcto, a la absolutamente. humanidad. Ahí es. Fíjate cómo termina este artículo. Dice, finalmente, debemos ampliar nuestros esfuerzos por reconocer la diversidad de contextos, de opiniones y valores entre los ciudadanos de todos los niveles. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad individual. Pero todos pertenecemos a una comunidad local, comunidades profesionales, comunidades nacionales y hasta comunidades globales, con intereses compartidos y destinos entrelazados. Por eso, amigos, el tema este del gran reinicio deberá buscar darle voz a quienes han quedado rezagados, para que todos los que están dispuestos a definir conjuntamente el futuro puedan hacerlo. Es lo que acabas de decir. Es lo que hemos venido platicando. Y no lo digo en son de reclamo, sino en son de que debemos de seguir reflexionando en este tema para encontrar las estrategias. Porque esto es inédito. El COVID nos vino a poner en esta posición. No hay nadie que yo creo que pueda venir y decirte cuál es lo que tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer, y creo lo dijiste Juntos, claramente, unidos, juntos. Porque de así otra es. manera no No se de va a poder manera hacer. individual, no decir yo soy aquí el que sí sabe y cómo hacerle y tú eres un pobre tonto y no. No, no es así. Es juntos. Y fíjate, este mensaje va. Pues no sé, lamentablemente nuestro presidente actual, pues este se quiere aislar, él quiere meternos a una, echándole la culpa al neoliberalismo, nos quiere meter a un aislamiento, nos quiere llevar a políticas públicas de hace 70 años, 100 años nos quiere llevar, atrás. no sé, o sea, Qué horror. Pero bueno. está terriblemente equivocado. Y bueno, pues no es simplemente criticarlo, es ver que los resultados que está obteniendo pues no son los que van en el sentido de lo que nos plantean aquí nuestros amigos del World Economic Forum. Y bueno, seguiremos hablando más de estos temas, amigos, porque consideramos que es importante entrarle a esta discusión, entrarle a esta reflexión y establecer en nuestras organizaciones, empresas, y en nuestra vida profesional, pues estos nuevos retos a los que nos estamos enfrentando para reencontrar ese gran reinicio. ¿Te gustó el tema? Vámonos. Interesante, Robert. Gracias pues, la invitación al programa, gracias por las oportunidades de platicar con la audiencia y por supuesto, gracias a la audiencia por estar con nosotros. Que pasen un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.